ser amigos, ¿para qué? No me conformo con eso. Me hacen falta tus caricias, tu corazón y tus besos. Acaricien y te